saludos cordiales y bienvenidos al podcast número 24 de Doramas and Internet, una experiencia única en Canarias, las dos provincias unidas a través del podcast, Doramas desde Gran Canaria y los amigos de Internet desde la isla de Tenerife. Bueno, Miguel, vaya presentación, ¿eh? Oye, pues parecido un podcast serio y todo, ¿eh? Pues eso, los saludo efectivamente, mejor que el compañero no podía presentar nosotros. Y estamos efectivamente, hacemos eso, un podcast fusion entre Dorama e Internet. Aquí las dos islas hermanas que se unen a través de los podcasts. Y bueno, Miguel, ¿cómo empezamos esto, ministro? ¿Tú crees que podemos empezar esto con fundamento? Habría que buscar el principio, a ver si lo encontramos. Oye, nos han chivado, como a nosotros nos gusta decir las cosas así mientras estamos haciendo el podcast, que la música la vas a seleccionar tú, ¿no? Sí, eso parece. Vale, bueno, pues eso me deja también a mí mucho más tranquilo, ¿eh? Porque Miguel sabe elegir buena musiquita en doramas, ¿eh? Así que, oye, las cosas como son. Bueno, por eso vamos a ver qué conseguimos hacer. Tenemos que mirar aquí, aunque está Fran Trujillo pero controlando la grabación, peligro habrá total, pero parece que se estamos grabando, según nos dice aquí por la línea interna. Y lo que decíamos, a ver, Ned, pues eso, que vamos a empezar este podcast fusion, que también lo hemos querido llamar en homenaje a nuestro compañero, el magazine, ¿no? Un magazine dentro de esta fusión, como bien el nombre indica de Miguel, ¿no? Claro. Miguel, ¿cómo has jugado ahí con tu nombre, eh? Sí, la verdad que estaba buscando una palabra que comenzara con mis iniciales, Miguel Asín Garro, que empezara por M-A-G, y me cogí el diccionario y todo, y empecé magazine. Y digo, coño, magazine tiene las tres iniciales y encima mi apellido. Estaba claro, ese era mi nick, estaba clarísimo. Te vino a huevo que después diremos, sí. Ahí que Google te delata algo de eso, ¿no? Sí, sí. Pues exactamente, pues jugando con el nombre de Miguel, con su permiso, vamos a buscar hacer este también magazine comentándote cositas sobre podcast, blog, jornadas, cositas para aprender un poquito y pasar un ratito entretenido aquí con el compañero del podcast Drama. Que precisamente, Miguel, estás tú de reciente aniversario. Sí, el podcast Drama, pues a principios de este mes de mayo cumplía un año, el primer aniversario. Y bueno, pues la verdad que ha pasado volando. Y bueno, pues se han cumplido la verdad que todos los pronósticos. Me propuse grabar dos podcasts al mes y la verdad que lo he cumplido. De hecho, así les ha alcanzado y vamos a pasar por el 24. Efectivamente, como Miguel tiene más fundamento que nosotros, por eso está igualado el número. Porque claro, llevo un año y claro, como nosotros somos un desastre para publicar, pues ahí estamos. Pero bueno, estaba también orgulloso de estar igualado ahora el número para así salir para adelante con él. Y precisamente eso, Miguel. A la gente estamos hablando así, ¿no? Que el podcast Dorama cumple un año. Lo hablamos así como normalmente, ¿no? Pero, para ti, ¿qué es un podcast? ¿Un fenómeno paranormal o qué? Hombre, el podcast, yo creo que el podcast es un medio de expresión. Un medio de expresión, a diferencia del blog que es escrito, pues, hablado, ¿no? Y bueno, pues da mucho juego, porque mira tú qué cosa estamos haciendo hoy. Un podcast, dos podcasts que se han unido. Y son dos podcasts que no tienen nada que ver uno con otro. Y nunca mejor dicho. Sí. Y yo hago un podcast musical y no tiene nada que ver con el podcast de Internet. Aunque en el podcast de Internet también suene música, ¿no? Pero, que eso, la definición yo me quedaría con eso. Una forma de expresión más y encima al alcance de cualquiera. Porque la verdad que montar un podcast, pues la verdad que no es muy complicado. Y después también tendríamos eso un poco que decir que en algunos casos puede parecer como un programa de radio para hacer un poco ese símil, ¿no? De que se entendieron más, pero ahí está eso que ha dicho Miguel, ¿no? Ese espacio que al final podemos tener y más que podemos tener internet, ¿no? Y nosotros que estamos desde Canarias, que sabemos lo que es estar ahí en unas roquitas aislados del mundo, ¿no? Sí. Hombre, un podcast yo creo que se parece mucho a un programa de radio, pero hay un matiz que a mí me parece fundamental y es que en la radio el tiempo es oro. Es decir, los segundos allí son importantísimos. Aquí no. Yo creo que los podcasts se pueden permitir el lujo de un día. Si tú haces un podcast de 30 minutos, un día coger, pues hoy me apetece hacer un podcast de 73 minutos. Y te sale un podcast de 73 minutos y no pasa nada. Lo cuelgas y la gente se lo mete en el iPod o lo escucha directamente y no pasa nada. Eso en la radio es impensable. Porque en la radio tú tienes tu horario de 8 a 9 y de ahí no te puedes pasar. Y lo segundo, que la publicidad manda y que todo tiene ahí que estar Efectivamente. orquestado, ¿no? Eso es lo que tiene ahí. Y a ver, ahora Miguel, vamos a darte un cambio ahí para meternos un poquito más en tus intimidades, dinos así entre comillas, de dentro de ese aniversario del Podcast Dorama, que estamos mezclando lo que es un podcast y uniéndolo con lo que es el Podcast Dorama, preguntarte así pillinamente, ¿cómo fue tu primera vez? Pero pillín, pillín, ahí, ahí, grabando, grabando. Dice que no es mal Pues pensado el que lo piensa, sino el que lo pregunta o como sea. la primera vez fue, ya siguiendo con el juego, pues mira, fue con un micro en la mano. ¿Sí? Porque me acuerdo que cuando grabé el primer podcast no tenía los cascos que tengo hoy, y el único micro que tenía era uno viejísimo que tenía por ahí y que no tenía ni el pie estaba roto. Me acuerdo que el primer podcast lo grabé con el micro en la mano, señores. Pero espérate, Miguel, como en plan Julio Iglesias. No, porque Julio Iglesias echa la cabeza así para atrás y ya sería. Yo no, a Allá tanto no no. llegué. A tanto no llegué. Y así con el poker en la mano, con el poker en la mano, mira, también con él. Está lúcido ahí, interés. Estoy que me salgo. Bueno, este va a ser el número más descargado, Miguel, seguro, seguro. Seguro, porque vamos a dar un bombazo. Lo malo es que te quitamos oyente en tu parte, Miguel. Pero venga, que estábamos con el micro. Miguel estaba con el micro. Y nada, ahí a pelo, agarrándolo con la mano y a grabar. Y a grabar, ¿verdad? Tenía como, yo no sé, para mí que yo tenía tres manos, yo no sé, porque yo no sé cómo grabé aquello. Pero vamos, esa fue la primera vez. Y eso como pasa, ¿no? Que tenemos al principio que si ha abierto el programa de edición para grabar, que si ha abierto el guión si lo usas y tal, mil y pico cosas, y que aquello eche a caminar para adelante, y bueno, y los sudores de comienzo a grabar, pues tú no te imaginas. Fran Trujillo lo que sudó cuando grabó el podcast. Eso es, ya tú sabes lo que pasa, eso, los O nervios, empiezas te das a un hablar huequito. y a los 5 minutos te das cuenta, coño, si no está grabando. Eso Sí. también. Sí, después otra cosa importante, ¿no? De darte cuenta que está grabando. Está grabándolo. Y bueno, y la parte es un poquito friki que tenemos, Miguel, de que estás grabando en un momento solo en tu habitación, ¿no? Sí, la verdad que si alguien estuviera mirando por un agujerito lo que uno hace en la habitación, eso, frente al ordenador, ahí los cachivaches para arriba, para abajo, que si un altavoz por aquí, los cascos por aquí y tal, todo lleno de papeles, está, la verdad que es de friki total. Sí, totalmente. A ver, y ya por último secreto ahí del podcast Doramas. ¿Dónde nace el nombre de Doramas? Bueno, Dorama, en realidad Dorama no solo es el podcast, es el blog también, ¿no? Es todo el. Es la continuación de un blog que yo tenía antes de formar Dorama, que se llamaba Taller. Y entonces, como yo tenía, pues la verdad que tenía intención de comprar el dominio, ¿no? Porque a veces, oye, ¿tu blog cuál es? No, Taller, magazine66.com, Taller, no sé qué, un rollo. Y Taller, todos los dominios de Taller estaban ocupados. Entonces me puse a buscar, me fui, estaba intentando buscar algo de Telde, yo soy de Telde. Y entonces me metí en la Wikipedia, en la página de Telde. Y en personajes ilustres salió Dorama. Y yo, coño, Dorama y tal, me fui. Y el doramas.net estaba libre, pues Dorama. Ese va a ser el blog, podcast, vídeo, fotos, de todo. Ahí voy a centralizar todo el trabajo mío de expresión. Y así surgió lo de Dorama. Que tenemos ahí, que nosotros buscamos la Wikipedia también, a buscarlo a ti, pues un guanche, ¿no? Que Sí, es los guanches un canarios. aborigen defensor de aquí de Gran Canaria y tenía sus raíces en Telde. Uf, ahí veo yo el porqué, la defensa que haces tú a través del planeta Canarias. Ya empiezo yo a hilar cabos ahí, cosas, ¿eh? Sí. Qué peloteros estemos, ¿no? Que estamos. Oye, oye, oye, oye. Pero oye, que es una debilidad nuestra porque Miguel es canario como nosotros. Y oye, que no te toca la fibra. Oye, también con Claro, otros claro. compañeros de otros lados, pero evidentemente aquí estamos ahora mismo de isla a isla. Mirándonos aquí, aunque bueno, como está de noche, bueno, siempre tenemos el mar, los dos tenemos el mar, eso sí está claro. Qué mal, vamos. Pues bueno, Miguel, como tú ibas a mandar con la música, te dejamos ahí que presentes ese primer tema. Y eso, que es todo tuyo, que sabes, que estás aquí en tu podcast, como solo estamos en Dorama, y bueno, vamos a ver si, yo que no termino de entender bien lo que estamos haciendo, pero bueno, algo estamos haciendo, parece. Pues el primer temita que nos vamos a escuchar hoy viene de la mano de un intérprete noruego que se llama Jamison Young. Y bueno, Porque no, vamos a disfrutar de un poquito de pop rock. Up and down the same old hill, on the train the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. Pues aquí continuamos en Internet después de esta música que nos ha presentado nuestro compañero Miguel Asín del Podcast Dorama. Y estamos aquí, como se dice, para situarnos, Ned. Estamos en un podcast fusión, que casi parece lo de confusión de nuestro compañero Fran J. Saavedra. Pero estamos en el podcast fusión que lleva por nombre, Miguel. Doramas and Internet. Ahí estamos, ya compenetrado ya ahí, vamos. Todos los días estamos haciendo esto, lo que pasa es que esto estamos haciendo como si fuera la primera vez. A ver. Pues bueno, estábamos ahora mismo como un término canario que decimos alegando con Miguel de que estuvo aquí en Tenerife. Que estuviste en Tenerife, Miguel. Sí. ¿Dónde estuviste en Tenerife, mijo? Pues concretamente llegué, aunque no lo crean, al aeropuerto. Entré por ahí. ¿El rodeo o Sofía? Los rodeos. Me costó más caro el taxi de los rodeos a Canarias que el avión. Eso ya te lo digo ya. Es curioso. El pasaje del avión me costó 19 euros y cuando llego al aeropuerto cojo el taxi a Candelaria, 22 euros. Digo, coño, me costó más que el avión. Sí. Y hombre, ¿y ya que te costara el vuelo eso? Vamos, lo que pasa es claro que te tuviste que ir del Sí. norte al sur. Sí, pero bueno, no fue lejos, porque serán 20 y pico kilómetros. Yo después estuve mirando y el aeropuerto del sur está más lejos. Sí, claro. No sé si Sí, eso cuesta el sur. Pues la verdad que vaya diferencia ahí también. sí, sí. Sí. Pues estuve el sábado pasado en las jornadas que organizaba el Ayuntamiento de Candelaria sobre blogs y tecnología. Las jornadas comenzaban el viernes y era hasta el domingo, que yo solo estuve 24 horas, de sábado por la mañana al domingo por la mañana. Ahí en el mes de mayo de 2008, para situar a la gente en el tiempo un poquillo nada más. Sí. Y la verdad que fue una experiencia súper grata. Primero porque te encuentras con gente conocida, conoces a un montón de gente, gracias a, bueno, a Planeta Canaria, pues la verdad que tienes, o tengo un montón de contacto con bastantes bloggers canarios. Y entonces, ¿sabes? Entre la gente que conocía y la que te va presentando, de que dices, no, soy Miguel de Planeta Canarias, pero la verdad que la gente controlaba quién era y bueno, pero no hubiera solamente te Hombre, daban el claro, por día. eso hemos querido hacer el podcast fusión contigo, porque tú Claro. eres ahora el popular en la red. Sí, has dejado, por ejemplo, a Manuel Almeida, el otro compañero, como un principiante. Ojalá, Ahora ojalá. dice, ahora la gente va a decir, mira, vi a Manuel Almeida al lado de Miguel. Dice, ¿no? ¿Y quién es el chico ese que está al lado de Miguel? Manuel Exactamente. Almeida. Bueno. Siempre dando con Bueno. cariño, que sabe que le mandamos aquí un Sí. abrazo a Manuel. Que hay un pedazo de blogger aquí de Canarias también pegando fuerte. Y a ver, y eso, y entonces, ¿qué más pasó, Miguel? Pues bueno, hubieron charlas pues de bastantes temáticas. Yo me gocé un par de ellas. La primera, por ejemplo, fue sobre la relación entre la administración y los administrados, digamos, todos los que tenemos relación con los ayuntamientos, todos los que pagamos impuestos. Al Tema final soy complicado, ¿no? sí. Un poco la figura del móvil, que va a jugar un papel importante. Debería jugarlo ya, pero bueno, las administraciones, las cosas de palacio van despacio Eso para y esto que va a la gente tardar. pueda votar por móvil también, algo así, ¿no? Bueno, eso me imagino que quedará un poquito más lejos, pero más bien serán cosas de los ayuntamientos que se impliquen. Hay una experiencia ya que está funcionando en Gijón, que cualquier trámite del ayuntamiento lo puedes hacer a través del móvil, tanto a nivel de información como, bueno, no quiero equivocarme porque yo a esa charla no estuve, pero sí la intención es que de cualquier persona con el móvil pueda pagar, dar la orden de pago de cualquier licencia, de cualquier recibo, comprar unas entradas a algún acto que organice el ayuntamiento, pagar las entradas de la piscina municipal cada mes. Es decir, el papel del móvil va a ser muy importante en la relación entre contribuyente y, en este caso, ayuntamiento, que es el organismo así más cercano al ciudadano, ¿no? A lo que se llama un poquito Supongo. raro la sociedad digital, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, La sí, sí. ciudadanía digital, o así lo llaman, ¿no? Sí. Pero Miguel, Hombre, a decir. mí me llama mucho la atención que de toda la administración en España, la que funciona bien al título de internet y de móvil, porque yo este año la declaración de la renta la hice en internet y la confirmé por el móvil, es Hacienda. Es decir, Sí. otras a los monos funcionan tanto, pero la Hacienda, Extrañamente, ¿no? Pero tecnológicamente funciona estupendamente. extrañamente. Y eso de Miguel, que sabemos que tú eres un hombre que te quedas con todo, que apuntas todo, que después lo pones en los blogs, en el podcast, en todas las cosas que haces. Los blogs, los podcasts, los videopodcasts, que cosas que no hayan contado de lo que pasó en las jornadas. Cosas que no he contado. Bueno, del blog Hangoffi no se ha hablado mucho, por lo menos en la página oficial. Se celebró también un blog Hangoffi, que como saben es el encuentro nocturno de los bloggers, ya de una forma pues más distendida, con una cerveza. Sí, es verdad que el blog Hangoffi fue un poco raro porque gofio, gofio no hubo. Sí, Pero exactamente, que bueno. aquí le ponemos lo de gofio por ser en Canarias, ¿no? Sí. Aunque nosotros aquí en Las Palmas, cuando hacemos un blog Hangoffi, lo solemos hacer en el Herreño y siempre el gofio cae. El gofio escaldado Sí, el siempre escaldón que se se ha visto sigue. la foto ahí que nos ha dado de consuelo. Sí. Eso está ahí. Pero bueno, en el blog Hangoffi de Tenerife, pues bueno, hubo salchichas, Es una mucha parte erótica, ¿no? cerveza. Sí, Porque había una salchicha, una ¿no? salchicha, como decía Manuel Almeida, una Sí. salchicha 2.0 o más. Era, Exactamente. vamos, aquello. Eso estuvo bueno el titular, porque compartida, Sí. llegaste a compartirla, Sí, llegaste no, la probé y la compartimos. Y eso no me lo hinco solo todo. probarla. Quiere decir que al final la web 2.0 existe un poquito. Sí, existe, y es compartido, sí. Okay. Así de eso entre sí, porque por ejemplo, vemos que como este magazine que estábamos haciendo con Miguel también dentro de esta fusión, que tú tienes ahí tu fotomagazine y pusiste fotos del evento, pues ahí que se puede ver la salchicha, que se puede Sí. ver, bueno, la cerveza también hasta que te La meten cerveza. típica grandota, nosotros no porque somos jovencitos todavía para eso, pero lo que te ponen exactamente por ahí. ¿Y qué pudiste captar ahí con alguna imagen? ¿Tienes guardada ahí alguna imagen sorpresa de la jornada? No, no, la verdad que llevé la cámara, pero tampoco hice tantas fotos, y más o menos lo que publiqué es las fotos que hice, vamos, que no, Por lo menos el no tengo más compañero fotografías. del ornitorrinco enmascarado no es un pájaro, sino es persona, ¿no? Dicho con cariño, claro. Sí, no, Claro, como se puso ese nombre del ornitorrinco enmascarado, parecer sí. más otra cosa, pero que tú lo has visto en Sí, persona como no, otro. Y nos sí, comentaba con eso, barba y Miguel, ¿no? todo. Que había dado buen rollito dentro de las cosas que siempre hay, ¿no? Porque oye, también había invitados de todo tipo, ¿no? Pero. Sí, yo por lo menos con la gente que me relacioné, la verdad que estupendamente. Y ya sean de Tenerife o de Gran Canaria, o bueno, se desplazó también gente de la península, ¿no? Pero la verdad que allí pasamos un rato muy agradable, tanto en el Blas & Gofio como en la jornada en general, ¿no? Pues por ejemplo, el almuerzo también, que nos fuimos a comer, y también pues, estuvo pues, muy bien, pues distendidamente para hablar, para seguir hablando de lo que se estaba hablando en las charlas y para hablar también pues, de otras cosas y reírnos un rato y pasar un rato agradable. Y nada, la verdad que estos tipos de eventos, la verdad que le dan a uno, carga a uno las pilas, porque después viene como una moto aquí otra vez a poner más fuerza en el blog. Y bueno, por lo menos sabes que no estás solo y que además que la gente que está haciendo blogs por ahí, pues son tan gente normal como tú, ¿sabes? Ahora, bueno, también hay frikis, pero bueno, Hay de todo, ¿no? Como hay de chica, todo. ¿no? Hombre, y estábamos eso que también decía eso, que lo que faltó fue el dar a conocer la isla, ¿no? Decían, ¿no? Que no se aprovechó Sí. ahí mucho esa parte, ¿no? No, qué va, es que fue una agenda súper apretada, súper apretada. Eso sí, se llegó a decir incluso como un poco de crítica, que la verdad que los contenidos estuvo bueno, bastante bastante apretado, ¿no? Y bueno, se podía haber dejado a lo mejor una tarde para, pues bueno, a lo mejor, pues haber organizado a lo mejor una excursión por la isla, a lo mejor en guagua o. Pero bueno, ya Ahí cogí tú la la palabra jornada. canaria guagua, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se nota que estamos hoy aquí entre canarios, ¿eh? Ahí, lo que se llama el autobús, normalmente en el Autobús. resto Yo de nunca, España. yo nunca me he montado en un autobús. Que vino de la guagua por el sonido que hacían las guaguas hace años, ¿no? Aquel guau, guau, guau, guau. Eso, bueno, no la llegamos a probar nosotros, tú llegaste a subirte en alguna. No, no, no. Ah, pues estaba. Bueno, y aquellas que decían que eran guaguas de cartón piedra, ¿no? Porque aquí no. Eran guaguas que ahí caminaban como podían, ¿no? Pues esto, lo que ha cambiado los tiempos, ¿no? Y ahora estamos ahí con internet y con todas estas cosas. Y precisamente a colación de eso, Miguel, hablando de blogs y todo esto, ¿cómo empezaste tú a escribir el blog de Dorama? ¿Te levantaste por la mañana? ¿Soltaste el micrófono de Julio Iglesias? No, en ese tiempo todavía no tenías el blog de Julio Iglesias porque fue primero el blog, ¿no? Sí, el blog fue primero, el blog fue primero. ¿Pero qué fue? ¿Que cogiste un lápiz de estos de escribir de los gordos que usa J. Remora para dibujar De y...? los de cuatro colores. Voy a coger un bolígrafo de cuatro colores porque los enlaces hay que poner en rojo para que Ah, esté. sí, sí me acuerdo del plan de contarme Y esos bolígrafos, ¿no? De cuatro colores, ¿no? sí, cuatro colores, verde, azul, rojo y negro. Sí, Que sí, ya no sí. se ven por ahí, ¿ah, no? No, no, no, no, ya no se ve. Me acabo de acordar ahora por el símbolo del bolígrafo gordo, porque sí es verdad que era un poquito más gordo que un Bic normal, ¿no? Sí, me acuerdo que Franco Y contó de eso, que tenía como la cápsula azul, ¿no? Bueno, gordota también, o algo así. sí. Y bueno, pero pasa que con eso no pudiste empezar a escribir el blog, ¿no? Pues mira, lo de empezar a escribir fue, pues, la primera experiencia de blog fue con Trapera. A finales del año 2003, pues, empecé a descubrir el tema de los blogs y tal, y descubrí Blogia, que era una empresa que se dedicaba, pues, como blogger, ¿no? Pero española. Y entonces, pues, creé una cuenta y tal. Y entonces me ocurrió que se podría hacer a lo mejor un blog colectivo y tal. Y entonces invité a unos amigos y bueno, la primera experiencia pues nació en enero del 2004, que fue con el nacimiento de Trapera, y estuvimos ahí un par de años pues escribiendo de forma así colectiva, éramos 8 o 10 personas. Y la verdad que fue una experiencia bastante, bastante interesante. Era como un periódico, pero un periódico, digamos, lo que se llama periodismo ciudadano, porque ninguno éramos periodistas, y bueno, y escribíamos sobre lo que nos apetecía. Yo creo que eso pasa, Eso. Miguel, como los podcasts con la radio, ¿no? Que hay gente que sí te empieza a gustar porque tienes la sensación un poquito como de periódico, ¿no? Sí. Y esa experiencia después de Trapera, pues la llevé después ya más a título más personal con taller y después ya con Doramas, ¿no? Y de ahí poco a poco ya se ha ido. Y bueno, y en el blog Doramas que te hemos leído, publicas al final de todo, ¿no? Ah, de todo. Sí, vamos a ver, Dorama, igual que cuando nació Taller, se resume como pongo en el principio, es el espacio de expresión de Miguel Acín, porque yo escribo de lo que sea, es decir, el blog es un espacio de expresión y pues, igual que te escribo de eCities, porque estuve por allí, pues te escribo también del blog Angofio que se va a celebrar, o te escribo también, pues no sé, las canciones de mi vida, es un apartado que tengo ahora donde estoy recuperando canciones así que ha sido, bueno, que me han gustado, que han sido importantes en mi vida, Que no eres tan mayor, o... Miguel, como parece, como estás viendo No, mal tanto atrás y canciones de mi no. vida. Sí, pues sí, Miguel estoy está haciendo hecho el un pibe testamento ya, ¿no? todavía. Parece que estoy haciendo el testamento. Un día me voy a ver fútbol, Las Palmas, un partido de Las Palmas, pues me da por escribir una crónica o cómo lo pasé o publicar un par de fotos. Eso Sí, es bueno, Dorama, tú el mejor sabes espacio de que mejor no expresión. nombremos el fútbol, ¿no? Que sabes lo que hemos tenido por ahí. Que ha sido las discrepancias ahí. ¿No? Entre islas. Exactamente, Hombre. ahí con Fran Trujillo, que vamos a ver qué se puede solucionar eso al final de estas cosas así. A ver, vamos a hacer un pequeño juego ya para pasar al siguiente tema musical, si te parece, Miguel. Sí. Porque oye, ayer nos hemos dado cuenta de estas cosas, uno que piensa un poco gilipollas, que qué complicado está el último título de Indiana Jones. Vamos a Ah, preguntarle a los yo. oyentes, si te parece, que si algún oyente sabe de aquí y al final lo decimos, ¿cómo se titula la última entrega de Indiana Jones? Si tú la sabes, no, no, no lo digas todavía, Miguel. No, no. Después de la publicidad. Exactamente, fue la publicidad. Pero tiene miga el título, ¿eh? Porque mira que se quedó corto, ¿eh? Eso, una entrada para un poste puede llevar todo, toda la Sí, ya columna. medio polo tiene escrito ya con el título. Por lo menos, ¿no? Pues bueno, dejamos eso pendiente para los oyentes, para que le den cuatro patadas a los buscadores. Y mientras nos escuchan, ya ver, porque bueno, se van a estar haciendo unas tonterías así. Y mientras, pues le damos ese tiempo para que Miguel nos presente el siguiente tema, ¿te parece? Ok, pues vamos a escuchar un poco de música electrónica mezclado con jazz. Es un grupo que se llama General Fuzz y el temita que vamos a escuchar es Liquid Jazz. Pues continuamos en este experimento podcastero que nos lleva a la fusión entre el podcastoramas y entre Internet. Seguimos en Canarias y seguimos pues en este magazine. Pues exactamente, con Miguel Asín. Así nos queda toda la rima completa. Y ya que estábamos antes con los recuerdos de cosas de... No recuerdo ni lo que estábamos recordando antes, pero algo era. Ah, sí, lo de la primera vez que de Miguel Asín grabando. Y precisamente teníamos, como lo había dicho antes de la música, Miguel Asín, lo de la publicidad. Pues teníamos que hacer una pequeña publi de la Maratón Podcast Blog 2008, Miguel. Que ya vuelve otra vez el Franjota a armar a jaleo. Y la tenemos ahí a las puertas. Sí. En la tercera ya. El tercer maratón. Y bueno, la verdad es que me trae recuerdos importantes porque el primer maratón que lo organizó, bueno, estaba a la cabeza Franjota. Pero espera un momento, Miguel. Eso lo teníamos escrito en el guión y tú sin saberlo. Aquí está pasando un fenómeno paranormal. Porque teníamos, mira, textualmente, conocimos a Miguel en la primera maratón con Manuel Almeida. Aguantaron 13 horas los tíos. Y tú, sin haberte dicho nada, ya lo soltaste. Se ha creado un total, la presentación de Planeta Canarias y de Bla Bla Blog. Exactamente, cuando se inauguró Planeta y el Bla Bla Blog de Manuel Almeida. Y bueno, pero digo que se nos ha quedado una fusión ahí total ahora, ¿eh? Yo me he quedado ahí, me he quedado asustado. Más compenetrado de lo que creemos. Sí, porque le dijimos a Miguel, mira, te pasamos las caletas y tal, o te soltamos las cosas y tal, y a Miguel nos dijo, no, suéltamela ahí, y ya salíamos para adelante. Pues precisamente eso, ¿no, Miguel? Que ahí te conocimos aquel año, en el 2006. Sí. Empezamos a mediodía y, bueno, terminamos a las tantas de la madrugada. Y bueno, la verdad que desfilaron por ahí, pues todos los podcasters más importantes o más conocidos de en aquel entonces. También es verdad que desde entonces ahora la cosa ha crecido bastante de podcaster, por lo menos, de número de podcast. Y bueno, la verdad que este tercer podcast blog, pues la verdad que se presenta, por lo menos se le está dando continuidad y que ya es importante. A nosotros nos contaba Frank que al principio ustedes se pensaban... Los hombres aguantarán ahí 4 o 5 horas porque después ya los aburriremos ya preguntas. Y al final 13 horas ahí que aguantaron el cuerpo. Sí. Y mantuvieron. También es verdad que fue, hombre, que no fue una entrevista ahí y tal, preguntas. Sí, empezó así, pero después se terminó pues más como un diálogo, ¿no? Y salieron un montón de temas. Al final hasta nosotros preguntábamos, ¿no? Es decir, no fue como una entrevista convencional, que bueno, vamos a hacer una entrevista, van pasando, la idea inicial era que iban pasando los podcasters en periodos de 30 minutos, hacían una entrevista a él, después otra a mí, pero al final terminábamos todos mezclados ahí hablando y tal, y claro, se alargó, pues no sé, creo que terminó a la 1 o a las 2 de la madrugada, a veces que fue. Sí, como nos está pasando en el episodio este, porque tenemos a nuestro crítico mayor, que tú también lo conoces, que es J.R. Mora, que te sonará de algo, ¿no? Por lo mal que dibuja, ¿no? La viñeta. Sí. Chapucero. Chapucero, diríamos en Canarias. Pues... Ojalá yo fuera tan chapucero como él. creo que también se conocieron por ahí. Sí. Y claro, que dirá, claro, si a Miguel le hubiéramos hecho una entrevista clásica ahora, habría sido puro spam. Pues ya nos imaginamos a JR pensando eso, ¿no? Así que pues hemos cogido así ese formato. Y bueno, de esta maratón, nos quería decir eso, que la fecha elegida es el 31 de mayo de 2008 y que los datos los tienes en el blog de la maratón, que te dejamos la dirección. Exactamente, para este maratón podcast blog. Bueno, también se conoce eso, que a nosotros nos cuesta más decir la G, podcast blog. Podcast blog 2008. Bueno, pues seguimos ahí con nuestro compañero Miguel Asín en este podcast fusión de Doramas and Internet. ¿Y qué tenías por ahí, Inter? Yo tenía por ahí que estuvimos para preparar, pues nosotros a veces preparamos las cosas, como siempre, a última hora, y, así, aunque no lo parezca Miguel, a veces hasta parecemos un... No, serio, no podemos decir nada. Bueno, no, serio, poca drama, nosotros somos Internet, disparate, friki, ya sea. Pero eso, pero que estuvimos investigándote por Google, Miguel. Madre mía. Y claro, ponemos en Google Miguel Asín, ¿y qué nos sale? Nos sale... En la primera lista de enlaces, Magazine 66. Que claro, que con lo encontrado en esa búsqueda es como hemos construido este desastre que estamos intentando hacer. Por nuestra parte, claro. Exactamente. Pero cuando encontramos ese Magazine 66, bueno, ya hemos descubierto que parece que 66 no son tus años, ¿no, Miguel? De momento, ¿no? No, no. Los años precisamente no. Los años precisamente no. Pero sí es una referencia a cuando nací. Ah, claro, solamente estábamos cayendo, ¿no? De el año de nacimiento. Uh-huh. Sin que sea este un momento tomatero tampoco. De tal, pero hombre, estuve a punto de ponerme Magazine 69, me gustaba más, pero más, más erótico festivo, más juego, pero hombre, podría estar haciendo eso, ¿no? De que ahora estamos nosotros con la pista, o sea, que estamos dando de 69.0. Sí, sí, sí. Que ya queda menos para desvelar lo que es. Uh-huh. Pues mira, pues habría dado juego también ahí para hacer otra fusión de 69, es ahí. más o menos. Y nosotros que estábamos hecho, estábamos ahí como diríamos en Canarias, figoneando, ¿no? De figones ahí. Y descubrimos, por ejemplo, otras cosas que tú haces en el magazine. Esa página central que tienes, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, descubrimos una cosa que para Canarias no viene bien el nombre, como son las noticias frescas, ¿no? Uh-huh. Que pone ahí, Miguel, lo que pasa es que no termino de pillar lo que es, a ver si tú me lo aclaras. Guía de usuarios y consumidores. Sí. Vamos a ver, Noticias Frescas ha tenido ya 4 o 5 versiones. Empezó, Noticias Frescas en realidad empezó en el año, creo que 2004, y fue el cabreo que me cogí con la Santa SGAE y el Canon Digital. Bueno. Entonces en aquel entonces creé una página pues con noticias pues en contra del Canon y tal. Y después ya fue derivando en más temas. Por aquel entonces fue también lo del chapapote había sido a finales del 2003 lo del chapapote en Galicia. Hubieron como 3 o 4 asuntos así nacionales que tal. Y bueno, ha ido evolucionando la página ha ido evolucionando y al final se ha quedado en un... Funciona como Planeta Canarias, un agregador de noticias pues, relacionadas con los derechos de los usuarios y consumidores. Es información un poco destinada pues eso a lo que somos todos en un país de primer nivel como es España, pues consumidores. Exactamente, que sí, que está un poquito camuflado el nombre para un poquito de caña ahí metida, ¿no? Sí, sí, porque Noticias Frescas, bueno, el nombre es que el nombre procedía de otro proyecto que después nos salió y entonces cogí ese nombre para este. Es decir, Noticias Frescas, en principio es verdad que es un nombre que, bueno, que dice, bueno, sí, Noticias, pero no Frescas, ¿por qué? Pues bueno, se ha fusionado lo de Noticias Frescas y después por eso es muy importante, es más importante que el título Noticias Frescas es el subtítulo, ¿no? Que es Guía de Usuarios y Consumidores. Pero bueno, tenía el dominio comprado, pues lo estoy usando, ¿no? A darle uso, efectivamente. Y bueno, que siempre lo fresco que queda ahí como el pescado fresco, ¿no? Que hay pescado que vender ahí también, ¿no? Sí. De temas. Aquí, por ejemplo, pues te enteras, pues bueno, de las barbaridades que intenta hacer, por ejemplo, Telefónica con la subida de tarifa. Timofónica. Ya me daste mal cuerpo, mira. Ya me daste mal cuerpo. Entre eso y el cano, ya vamos. Uy. Y encima eso, como hay que quedarse, que nosotros tenemos familia telefónica, quedarse con lo menos malo y qué remedio nos ha tocado. Pero bueno, es lo que hay. Y tenemos, Miguel, la parte un poco para en este momento de, como esto no es una entrevista, intenta hacer un magazine, pero un poquito diferente, el rayarte un poquito los ojitos. Para que tú te pongas aquí, no te pongas así como en plan un artista en programa este de corazón. Pero bueno, lo vimos esta tarde y nos pareció algo bonito, y no por ser tampoco estos sensibleros, de que tienes un blog ahí enlazado, que es el blog de Alberto. Sí, el blog de Alberto es el blog de mi hijo, que bueno, con 5 años él todavía no sabe lo que es un blog, pero el año pasado se me ocurrió, pues, fue a raíz de que él empezó el colegio el año pasado, y trajo un día una cosa ahí dibujada, era el, bueno, rayones allí, y yo le pregunté, ¿eso qué? Dice, el mar. Bueno, yo me quedé flipado, ¿no? Y es la primera foto que publicamos. Se nota que es canario, dibujar el mar, ¿eh? Sí, sí. Y entonces se me ocurrió, lo hablé con la madre, oye, ya, yo, ¿no queremos un blog? Ahí publicando pues, los dibujos, algunas fotos. Él a veces me coge la cámara de fotos mía y hace fotos, y algunas veces, pues, ponemos fotos. Y entonces, pues ahí está. Entonces, bueno, ya él, las últimas cosas que hemos puesto, ya él viene a, incluso me las trae ya del colegio, mira, vamos a ponerlo ahí en el ordenador, dice en el ordenador, donde están los juegos y en el ordenador. Está guapo los dibujos ahí que manda el pibe y... Sí, y bueno, ahí está. Y ahí está el dominio, compré el dominio en mi libreta.net. Y bueno, en principio es un regalo que le hice y a lo Ya mejor pasa. no lo usa en el futuro, no lo sé, Ahí pero el bueno, nombre y todo, ahí mi está. libreta, ¿no? Y Y además que sí, tienes mi ahí libreta. la cantera del futuro de bloggers Sí, o el podcasters, futuro lo de la que salga. blogosfera. Futuro de Exacto. los bloggers canarios. Está, no. Exactamente. Y hablando de futuro, Miguel, el futuro de doramas que esperamos que sean muchos, no años, siglos, lo que dure, estoy dando guerra. Siempre con música 100% copyleft. Sí. Te toca, si quieres, presentarnos otra música 100% copyleft. Música libre. Pues sí, nos vamos a en esta ocasión vamos a dar un saltito a Gran Bretaña, a Reino Unido, y vamos a disfrutar con un grupito que se llama The Heavens. Vamos a escuchar pues un poquito más de pop rock y vamos a escuchar el temita que se llama Second Day Blues. Now smile. Smile. Tomorrow comes, and yesterday is gone forever. Tomorrow. Sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, pues continuamos ya de vuelta con esta promo que han escuchado los compañeros de 00 Podcast, podcast de cine, que solamente que también nos hablarán de la película, de cómo se titula esa película, de Indiana Jones, la última entrega, que se estrena ahora el 22 de mayo de 2008, creo que es, si no me equivoco. Sí, vamos a ver si la memoria no nos falla. Y dejamos ese título ahí pendiente o lo decimos ya, Miguel. Hombre, como es tan largo, empieza por Indiana Jones, creo. Exactamente. Indiana Jones, y es que tiene ahí tema. Indiana Jones, y a ver, deja, paré ya, Google ya, ve que ya está, ¿lo ves? Los millones de oyentes que se han juntado ahora de los podcasts están buscando ahí por todos lados. Ya está, que ya Google está bloqueado. Ya está, exactamente. Hemos tirado el servidor abajo de Google. Exactamente, están con problemas de saturación de tráfico, total. Pues bueno, el nombre ya de desvelarlo sería eso. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. ¡Nio! Pedazo nombre. Vamos, ahí de todo. Bueno, vamos a ver si vamos enfilando la recta final. Que nosotros no habíamos movido ya aquí los papeles digitales. Y claro, ahora Miguel, yo creo que llega el momento de qué te parece si nos vamos a un viaje por el universo. Vamos, a punto. Sí, oye, para desconectar de todo. Tú imagínate que hoy no es viernes, que no fuiste a trabajar y que puedes mirar ahí el cielo. Y como también puso Manuel Almeida, de que esto que ahora puedes enviar tu nombre a la luna, ¿no? Que te lo coloquen por ahí. Pero, ¿qué nombre pondrías tú en la luna que tiene que ver con un planeta? Pues, hombre, yo creo que hasta sería feo que no dijera Canarias, ¿no? Te suena de algo, Planeta Canaria, te suena de algo, ¿no? Sí. Te es familiar, ¿no? Sí, algo. Ah, que tú eras Miguel Asíguel de Planeta Canaria, como decían ahí. Sí, que nos habíamos equivocado, que si nos habíamos entrevistado a Manuel Almeida. Ay, pero, oye, ¿lo ves? Si has liado esto. Fíjate tú por dónde se nos ha ido la cosa, ¿eh? ¿Qué a, buenas horas, Mangas Verdes. A buenas horas, Mangas Verdes, precisamente. Y todos los blogs que se hagan desde Canarias. Y de, pues, también de todas partes del mundo. Que, oye, que no vamos a ser nosotros tampoco aquí a poner aquí los cercos a nadie, ¿no? Pero, oye, pues, somos los más cercanos así por isla ahora aquí. Y como estamos aquí con esta fusión canaria. Bueno, a ver, Inter, no te enrolles, que te enrollas y ya. Mira, te decimos, vamos de tiempo, Miguel, 44 minutos ahora mismo. Mira que hemos soltado a palique, ¿eh? Vamos a ver, Miguel, ¿qué es un planeta en Internet? Bueno, un planeta es un portal que aglutina contenidos similares, temáticos, unidos por algún motivo. En este caso es el geográfico, Planeta Canarias, pues un poco intenta reunir aquellos blogs que se hacen en Canarias o por canarios, que bueno, que a lo mejor estén incluso fuera del archipiélago. Hay también planetas temáticos, hay planetas, aquí en Las Palmas hay uno, Planeta DIS, que es el, creo que es el departamento de informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo el personal y alumnos y profesorados que tienen blogs están agrupados en ese planeta. Y bueno, pues eso es un planeta. Pero que no significa que estemos alucinando ahí en el espacio, no, en el universo, ni ¿no? Flotando ni nada, no. Se puede, pero no tiene por qué tampoco. Pero vamos, que entonces, Miguel, Planeta Canarias no es algo erótico festivo, ¿no? Bueno, podría serlo. Podría serlo. Ahí la, hombre, la fuente fluye, ¿no? Las fuentes fluyen y ya después ya las analogías que se quieran coger. Ya, si viene algún meteorito, oye, pues se aprovecha. Exactamente, se le da un poco de gofio, se le da un poco de... Es un buen escaldón, ahí unas papas guisadas o sancochadas, como dicen en Gran Canaria. Uh-huh. Todo puede ser, ¿no? Sí, sí. Hombre, la verdad es que el Planeta Canaria es un buen punto de encuentro para estar al día un poco de lo que se publica en los blogs canarios, ¿no? Ahí en la actualidad hay más de 350 blogs registrados. ¿Ya? Seguramente habrá más porque habrá muchos que no los conozcamos, pero bueno, 350 blogs agrupados en un portal y bueno, al minuto ir publicando referencias a todo lo que se publica en cada uno de los blogs, pues oye, pues es bastante interesante, me parece, ¿no? Y ahí, por si escuchan el podcast este que no lo han escuchado, recuerden que la voz que escuchan es Miguel, el de Planeta Canarias, para que después cuando lo relacionen por ahí, ya, mira, ya te escuché yo en Dorama y en Internet y tal, y esas cosas, ¿no? Este a ver. Es el podcast Fusión Doramas and Intranet. Ahí está el indicativo, marcando, como en la radio, marcando ahí eso. Y bueno, y antes que se nos había olvidado, que habías hablado de tu niño, y que también queríamos mandarle un beso a nuestra amiga Claudia, que seguramente que esta parte le gustará de la parte que nos hablaste y que se pondrá a ver el blog de Alberto. De Alberto, que me quedaba ahí. A ver, pues bueno, de esta parte de Planeta Canaria, nosotros decirte que oficialmente, Miguel, que estamos eternamente agradecidos contigo de poder estar ahí en el reproductor, como has puesto ahí a los podcasts hechos desde Canarias, y que exactamente que tenemos esa plataforma de promoción, que Miguel nada más que nos lo pide, pues con contenido a cambio sin pedirlo, sino que ahí está para dar a promocionar a todos los blogs, a todos los podcasts, pero que nos enorgullece estar ahí en el reproductor de Planeta Canarias. Ay, qué pelotero, net. Sí, habría que recordar que son en este momento 5 los podcasts que se están haciendo en Canarias. Canarias Bruta, Confusión, de Jota Saavedra. Exacto. El hombre de la voz del podcasting. El Fran Sinatra del podcasting ahí. Hay un podcast, el último que se creó, que es el Roascast. El Roascast de Adastra. Y bueno, y Doramas y Internet. El que nos falta Internet, por conocer es el Roadcast. Sí, el Dorama, ¿no? Se va a escapar Dorama ahí. Ese te suena también, ¿no? Me suena, sí, sí. Exactamente. Y bueno, y que las puertas de Planeta Canaria, por supuesto, están abiertas ya no solo a podcast, sino a blogs y a seguir incorporando nuevos blogs que se vayan creando o que gente que va descubriendo Planeta, pues que las puertas, tal y como se muestra en el blog, en el portal, están abiertas a cualquiera que se quiera añadir, ¿no? Y más en estos tiempos, Miguel, que están buscando por ahí planetas nuevos, cada 2x3, y ahí está Planeta Canarias, de otra manera. Sí, sí. Hombre, yo la verdad que me acojoné un poco cuando el año pasado dijeron que Plutón no era un planeta. Digo, coño, si Plutón no es un planeta, ¿cómo cojan a Planeta Canarias? ¿Cómo van a fundir? Pero no, al final no pasó nada. Sí, es verdad que quitaron a Plutón. Entonces sí, quitaron a Plutón. Creo que después lo pusieron otra vez, me parece. Pero yo me acojoné un poco. Me acojoné, digo, uff, como cojan a Planeta Canarias, lo funden. No, pero ahí tenemos la Fuerza Canaria que tiene que ayudar. Yo, sonó un poquito política, pero no, nada que ver. La otra fuerza. Y precisamente las otras fuerzas que hacen los blogs, los podcasts de allí, la gente que tiene video podcast, cualquier tipo de contenido que sea por internet, como hay publicaciones también de los medios, Canal 7, los demás, que va a haber otra próxima fiesta que también le gusta mucho a la gente de la blogocosa, la Blog Angofio, siguiente que va a haber, ¿no, Miguel? Angofio, número 15, que ya está convocado. La niña bonita. La niña bonita, sí. Hay que recordar que el 14 fue el sábado pasado. Que dice que fue un simulacro al final, ¿no? Fue un videogrupo porque no hubo gofio, ¿no? Entonces, es que... dice, ahora dice que es el blog and gofio número 15, entre paréntesis dice, o el 14 de verdad o algo así, ¿no? Sí. Y eso, que bueno, que ha sido inmediato, vamos, que a dos o tres días después de haberse celebrado el 14, pues se convocó ya el 15. Creo que era también porque había gente, habíamos coincidido en el 14, gente que había venido de fuera y tal, y gente de Tenerife que estaba interesada en venir para Gran Canaria. Uh-huh. Y entonces comentaba que si hacemos una convocatoria con tiempo y tal, pues que ellos se acercaban, se daban el saltito de Tenerife a Gran Canaria. Y entonces por eso se convocó sobre la marcha, así de una forma rápida, y con un buen plazo, 7 de junio, el sábado 7 de junio, que en principio hay una propuesta también de adelantar, de hacer un almuerzo, después hacer una visita por Las Palmas, un pateo y tal por la ciudad, y terminar después con la cena, con el blog and gofio oficial, digamos. Ahí exactamente, y poderse bañar, como tú ponías hoy en tu blog, en las canteras, ¿no? En las canteras, sí, sí, sí. Sí. Todavía había nombrado las Teresitas y tal, ¿no? Pero estaba... que te maten en tu tierra después, Miguel. Aunque la verdad que las Teresitas, hombre, nosotros claro, le tenemos cariño, pero como le quitaron la arena natural, ay, esa arena, la verdad que le pusieron del Sahara, nos dejaron, te quedas como una croqueta con todo y bien, eres una croqueta total. Sí. Es lo que tiene, pero oye, cariño, y por supuesto que tenemos muy buenas playas en Canarias. Sí. Y si no, vendemos un poquito lo nuestro, a ver qué lo venden. Claro. Es lo que tiene. Pues lo que dijo ahí ya nuestro compañero Miguel Lacín de Sablog Angofio en la 15ª edición, y que te dejaremos también la dirección en el blog que lo organiza, que tú lo ponías hoy, que era de José Ramón Quevedo. Sí. Que tiene un nombre extraño, ¿no? El blog, ¿no? Los textos. Sí, los textos de Cuevos. Cuevos, pues mira. Bueno, nos salvaste tú con el nombre porque a mí no me salía decir. Cuevos, yo lo leo así, no sé si se pronuncia así, cuevos.net. Sí, Cuevos, exactamente lo leía, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con otro juego, otra cosa también erótica, no sé. Estábamos nosotros rima, esa cosa rima, que tenemos que ver. Rima con Cuevos. O con las webs, ¿no? Hay cosas. Pues ahí eso, y a lo que decía, la invitación a que se pase por esa blog Angofio y la oportunidad de conocer la isla hermana de Gran Canaria. Pues, Miguel, aunque no te lo parezca, has llegado al final de este episodio. Nada más que te queda ir al camerino de Internet, ya un poquito nada más, que hoy es un camerino compartido con Doramas. Pues la verdad que ha pasado volando, ha pasado el tiempo volando, la verdad. Ahí, volando ahí como, bueno, aquí en Canarias que tenemos que ir a todo volando por barco. Volando o en armas también se puede ir. Sí, bueno. Que tenga huevos para ir en armas. Tenemos las armas para meterte en el barco. Tenemos los mejores medios ahí. Pues te vamos a dejar eso que digo. Hoy el camerino se llama también el camerino de Doramas en Internet en este episodio. Y además que te vamos a dejar... ¿te quedaba, Miguel, algún tema musical que poner? Sí, creo que sí. Uno y además canario. Ah, pues mira. Vamos a terminar con música canaria. Pues te parece, ¿vamos? Que escuchamos esa musiquita y te vas al extra audio el camerino con Fran Trujillo, ¿te parece? Sí, ok. Pues venga, todo tuyo, bien. Pues nada, terminamos este podcast especial de fusión entre Doramas Internet con la música de Artenara, una formación gran canaria que el último disco ha sido publicado pues por parte, tema a tema, en su página web, artenara.com. Esto se llama Isa. Seguramente no te va a sonar mucho a una Isa, pero se llama Isa y pretende ser pues una nueva Isa de lo que es la nueva música canaria que hacen Artenara partiendo de las raíces folclóricas. Artenara, Isa. Thank you. Bueno, pues ya regresamos aquí en Interinet, en esta parte del extra audio, con el tema que sonaba del grupo canario Arte Nara, que nos ha traído por aquí Miguel, con nombre del título de Isa. Y bueno, vamos a ver si todavía queda por ahí Miguel, se ha escapado vivo de los chicos. ¿Cómo estás, Miguel? Pues a pesar de todo estoy fresquito. La verdad que he pasado un rato súper agradable y la verdad que ha pasado volando, ¿eh? Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso, me estaban diciendo también los chicos que se la ha ido ahí volando. Y bueno, ahora en esta parte del camerino, como decimos que nos quitamos el maquillaje, ya los polvos estos que se quita uno de la cara con las esponjillas y tal, y ya todavía más relajado, pues nos vamos a esa recta final de este episodio Fusión, como bien decía ahí, de Doramas en Internet, con nuestro compañero Miguel Asín del podcast Dorama, entre otras muchas cosas, como han podido descubrir, que no hace... Mira que hace poco, Miguel, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, tenemos que apuntar también, Miguel, que gracias a este podcast nos hemos vuelto a hablar. Sí. Llevábamos tiempo sin hablarnos y no es que estuviésemos enfadados. Bueno, teníamos lo de el mal rollo que surgió con lo del último partido Tenerife-Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife con ese empate final. Sí. Que nos dejó ahí, bueno, que mira, ahora lamentablemente están los dos equipos que no tienen seguro la segunda división. Sí. Así que vamos a tener que llevarnos bien y hacer fuerza al final, ¿no? Sí, porque la verdad es que Las Palmas se ha hecho un empujón ahí en las últimas jornadas, que bueno, está a un punto del Tenerife, que el Tenerife a lo mejor está ahora pasando el valle, y eso ha hecho que los dos estén ahora juntos ahí, prácticamente a un punto. Sí, está la cosa ahí apretada. Y, bueno, y lo más importante que, bueno, prácticamente salvados los dos, ¿no? Así que... El Tenerife, te digo, todavía no lo tenemos aquí claro. Estamos no, con... bueno, matemáticamente no es todavía tal, pero bueno. Los números todavía no lo dicen. No, matemáticamente no, pero bueno, yo creo que, bueno, más el Tenerife, bueno, el objetivo era estar arriba y... Sí. Yo creo que sí. Llevamos ya años en segunda con eso de primera, pero seguimos teniendo la movida de siempre. Sí. Eso ya son viejas ya de los presidentes que nos toca y las victorias que... Sí, las motos que venden antes de, exactamente. Antes de comprar el gasoil. Pero también se puede ver esto que con un podcast también la gente, pues que tengamos diferencias futbolísticas que las podemos llevar al final, claro. Como compañeros y todo eso. Por ahí supuesto. Estamos. Miguel, apuntarte más que también ya un par de cositas. ¿Qué te parece a ti, nosotros al ser canarios que estamos, como decimos eso, alejados de todo? Y también ahora gracias a la tecnología cerca, lo que es Internet realmente para Canarias, ¿no? Hombre, para Canarias y para cualquier parte del mundo. Sí, exacto. Internet, si algo ha hecho es unir el planeta Tierra, lógicamente con excepciones, lógicamente. Hay países no desarrollados, que bueno, que la población pues no tiene acceso a Internet. Pero en principio la idea de Internet, la verdad que la idea de universalidad es estupenda, ¿no? Y un poquito se acaban las regiones como Canarias ultraperiféricas, dejan de serlo un poquito con Internet, la verdad. Exactamente, que es un poco lo que notamos. Y hombre, a mí me cuesta a veces explicárselo a los amigos, pero que se nota que Internet nos da esa puerta al mundo, que podemos estar con un podcast, por ejemplo, siendo escuchado en todos lados, pero tampoco sin olvidarnos localmente de cosas que nos pasan cercanas, ¿no? Como nos tocaba hace poco, que comentamos en Internet lo de La Gomera, como también hablamos lo de Birmania, que todo puede tener cabida, ¿no? Y alegrarnos ahí con ello. A ver, de las últimas preguntas así relajantes, Miguel, de estas cosas ya fuera de tiempos, de presión, ¿cuál recuerdas que ha sido la película de tu vida? ¿La película de mi vida? Hay muchas, una podría ser, pues, La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser. Está basada en un libro de un filósofo alemán. Bueno, no es alemán, es... ahora no recuerdo. Pero es un filósofo, vamos, de centro europeo. Milan Kundera. Y bueno, son las relaciones de tres personajes. Y bueno, la verdad que el libro me gustó muchísimo en su día. Y cuando salió la película, pues se convirtió sobre la marcha en una de mis preferidas. Pues está, me suena haber oído el título, pero no he visto la película y... Ahí no la recomiendas ahí entonces, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien ahí. Y ya también eso de... ¿Y una canción de tu vida ahora que estás con las canciones en el blog de Dorama? Bueno, y aparte del podcast Dorama, ¿no? Sí. ¿Qué canción de tu vida te ha marcado ahí? Pues la verdad que estoy buscando canciones y la verdad que, bueno, pues voy a elegir una que fue la primera que puse, que quizás Eye in the Sky de Alan Parsons, de Alan Parsons Project. Quizás digo que es difícil elegir una, pero bueno, puestos a Aquellas que elegir. buscabas ahí con tu hermano la cinta, los discos. No, esa ya es de mi cosecha. Esa ya la Lo descubrí es que te hemos yo. estado investigando un poquillo. Sí. Sí, es verdad que yo le debo el que me guste la música, seguramente se lo deberé a mi hermano mayor, que ya de pequeño yo jugaba con su single de vinilo, ¿no? Y me ponía ya a jugar en el tocadiscos, me ponía a jugar a la radio y a escuchar música y a descubrir la música en definitiva. Oye, pues le mandamos Pero bueno, a también la un hora de saludo. elegir una Ah, ¿no? canción, a la hora de elegir una canción, y ya con el punto de que seguramente es imposible que sea la mejor canción, pero bueno, muy posiblemente sería esta, Eye in the Sky de Alan Parsons. Ahí en The Sky, de Alan Parsons. ¿Y cómo se llama tu hermano ahí para coger un poquito de protagonismo? Si Pues quiere decirlo. Carlos. Carlos, pues nada, pues le mandamos ahí un saludo. Si un día nos escucha esto, lo que sea, que mira, que tienes a tu hermano Miguel, cómo se acordó de ti, y aquí en el momento, así Maruja. En el marujeo, digo. Ahí estamos. Pues ya hemos intentado en algunas preguntas ponerte lo del ABC este del periodismo, del dónde, cuándo, por qué y tal, jugando un poquito con el ABC del periodismo, como nosotros no somos periodistas, sino somos, bueno, no sabemos lo que somos, sino algo. Nos faltaba nada más que un dónde, ¿no? Pues yo digo, pero ese dónde está nada más en las direcciones de las cosas que hace Miguel, que te las dejaremos en el blog de Internet, donde ahí podrás encontrar de todo lo que hemos hablado por aquí, o por lo menos resumido de lo importante. También dice que hay una pregunta que parece, hoy leí en la Wikipedia, que hay algunos profesores de periodismo que añaden, que es el para qué. Entonces, ¿tú crees que eres Miguel, que para qué hemos hecho al final esto? Para subirme el sueldo, ¿no? Con toda la publicidad que me han hecho hoy, si mi publicidad Sense no sube a partir de ahora, ya dejo todos los blogs y dejo todo. Vale, que vas a financiar tú la No, próxima blog Angofio, ¿no? Por lo menos, ¿no? ay. Vale, pues eso, bueno, pues el para qué, pues yo creo que lo mejor que los oyentes se lo mismo y se lo respondan, de pasarse aquí, si pueden con nosotros un buen rato, de olvidarse de los problemas, ¿no? Que también lo que intentamos, Miguel, ¿no? Tú a través del Pocasdorama, nosotros desde Interinet. Porque yo creo que también, tú decías, hombre, claro, somos distintos, pero también buscamos una forma de entretenimiento, en parte, ¿no? De Claro. Es hacerlo de alguna entretenimiento, manera. es expresión también, es decir, es comunicación, es decir. Y el dar a conocer, como en tu caso, ¿no? Esa música libre que como te dejaba el otro día en los comentarios, que no la puedes escuchar en otro lado, ¿no? Sí. Así. Y te la puedes descargar, la puedes compartir, la puedes Oh. descargar, la puedes machacar y puedes hacer con ella lo que quieras. Ahí estamos ya. Pues ya para dejarte libre, Miguel, nada más que esa pregunta que yo lo escuché, como tú decías, y que me gustó mucho esa parte, que la habíamos también hablado en la previa, de que tú jugabas haciendo radio. Pues yo recuerdo que también que he estado ahí escuchando muchas horas de radio, recuerdo de un programa de radio de una gente de Venezuela aquí en Tenerife, que hubo una frase que me gustaba que decía al final de las entrevistas, aunque esto no ha sido una entrevista así al uso, sino ha sido compartir esa fusión con el Pocasdorama, que le decía al final, ¿qué no te hemos preguntado que teníamos que haberte preguntado? Yo creo que eso al final lo completa casi todo, ¿no? Para la conclusión, ¿no? Entonces, ¿hay algo por ahí que no te hayamos preguntado, que tú querías que te hubiéramos preguntado? Pues no, la verdad que no. La ¿Ves? verdad La última al que final es no. la más complicada, Pues mira, pues sí, la verdad que joder. ¿no? Esto es lo que marca entonces el final, ya, ¿no? Pues eso, pues lo dicho, si te parece como cierre, Miguel, como se me había quedado mi pendiente, y como siempre soy un desastre, de poner esa promo al final que tenías ahí pendiente, esa segunda promo, que me habías comentado que te habían enviado por correo, ¿no? Sí, me enviaron por correo Ajá, pues ahora. y es de un podcast musical hecho en Latinoamérica. Ajá, pues te dejamos ahora con esa despedida de la promo. Y yo la verdad que eso, que en nombre de nuestro productor general, José Jiménez, Fran Medina, que se encarga de la música de sintonía, los demás miembros, Adolfo, Ross, gente que todavía ha participado y poquito, pero que sigue siendo parte, Tomás, Carlos, el estimado, todo lo que sea un poquito que hacemos parte del equipo de Interinet, como también consideramos ya nuestro compañero Miguel Asín. si nos permite, que todos al final, como he dicho, que siempre hemos intentado en principio que Internet sea un poquito de todo. Y volvemos un poco a ir a esa senda y a ese camino, ¿no? Y decirte eso, que gracias de verdad, Miguel, por haber querido hacer esto con nosotros, que es un orgullo para nosotros el tener a un compañero como tú, porque cualquier persona que le preguntes por Miguel Asín, enseguida te va a decir, es un tío que se enrolla, también una frase también así más canaria, ¿no?, al uso. Y bueno, aunque me va a costar un poquito hacerlo, ¿tú crees que podamos hoy sentar un precedente de cambiarnos la camiseta de la Unión Deportiva y el Tenerife, simbólicamente? ¿Con el nombre de Dorama y Interiné? Sí, sí, hombre. Aunque algunos nos van a matar, pero... Yo conozco uno que sí me va a matar. Y a mí, bueno, a mí me pueden quitar algunos del saludo, pero... Pero bueno, simbólicamente hacemos ese intercambio de camiseta. Eso sí, con la propaganda de los otros podcasts, ¿no? Porque, coño, claro, claro. También, que por lo menos en la espalda tenga el podcast Dorama y el podcast de Interinet. Y ha dicho que muchas gracias, Miguel. Todas las últimas palabras para ti y la presentación de la promo. Y ya digo que estás en tu casa, Miguel. Pues nada, yo simplemente finalizar pues agradeciendo a todo el equipo de Interinet. La verdad que, bueno, me he sentido en esta hora de podcast, me he sentido, vamos, como un rey. Y bueno, pues ha sido más que una entrevista, ha sido pues un rato, pasar un rato entre amigos, y bueno, que puede sentar un precedente para repetir en futuras ocasiones pues con más gente, y bueno, un poco lo que tú decías, que Internet también, a lo mejor, porque el podcast de Dorama es como más musical, más cerrado a lo mejor de estructura, pero bueno, Internet pues se presta a lo mejor a hacer más un, pues un debate, un sitio donde vaya pasando gente, amigos y tal, ¿no? Yo simplemente decir eso, que me ha encantado pues estar en Intrinet y hacer esta fusión entre Doramas e Intrinet. Y nada, pues enviar un saludo a todos los que nos escuchan, tanto a un podcast como a otro. Y pues nada, despedirnos hasta el podcast número 25 de Intrinet y el podcast número 25 de Dorama. Y nada, yo por mi parte pues les dejo con una promo del podcast de Luis Castilla. Saludos. Estás escuchando el podcast de Luis Castilla. Estas son algunas de las voces que contratamos para convencerte de que vale la pena escucharnos. ¡Siempre lo escucho! ¡Está de pelos! ¡Hombre, esto está buenísimo! ¡Yo no me lo pierdo! ¡Se pica Luis Castilla! ¡El programa está de huevos, carnal! Desde que lo empecé a escuchar, mi hijo se porta mejor. ¡Está buenísimo! ¡Se los quiero recomendar por ahí! Acabo de escucharlo y es increíble. Yo soy Armando Palomino y escucho el podcast de Luis Castilla. Eso me hace ser una mejor persona cada día. Existen cosas que deben ser dichas. Existen temas que deben ser explorados. Desde la ciudad de Austin, para el resto del mundo, el podcast de Luis Castilla.